Bueno, ¿qué tal, queridos amigos de Radio La Barría? Estamos informándoles de General Alvear, un poco atípico, ¿no? Estar informando un día domingo, pero anoche nos sobresaltamos bastante alrededor de la 1:30 de la madrugada, 2, cuando comenzábamos a tener ya lo que era después una noticia en firme, que serían desaprobados los internos de la unidad número 30, que es de alta complejidad. Esto es al parecer, después de haber limado los barrotes de su celda, saltaron hasta atrás, lograron escalar los alambrados y lo que sería el muro, y de ahí, a raíz de eso, saltaron hacia lo que es las farolas de la luz, con dos armas, al parecer en uno de los puestos que está allí precisamente, se adueñaron de dos armas, lo que hacía mucho más peligrosa la situación de haberse escapado y que estaba viviendo en esos momentos General Alvear, donde la alerta fue rápidamente hacia los medios de comunicación. Estuvimos durante toda la noche en alerta, transmitiendo continuamente, y bueno, hoy con las primeras luces del día se los había visto en algunos lugares, había habido pisadas, lo que hizo que por ahí se fuesen ubicando hacia algunos sectores de los campos y se volcaran hacia el lado de las flores, como para ubicar a la gente. Cruzando Ruta 51, ya es alrededor de las 12, se los avistó por allí, donde la gente de los campos, ellos habían estado en algunos lugares pidiendo agua, y rápidamente se llamó hacia la comisaría. Se acercaron, y bueno, llegó helicóptero, llegó gendarmería, la gente a caballo, y andan a raíz de los campos, por lo que sería Estancia San Clemente, Estancia Los Bambúes de Gualas. Esos son más o menos los sectores que se demarcaban a esa hora y se tenían en cuenta buscándolos. Allí habían atacado a un pesquero, a un señor de apellido Azarbuaga, que se encontraba, le gatillaron al parecer, e incluso dicen que el disparo no salió por suerte. Le hirieron en la cabeza a él con un culatazo de su arma y volvieron a darse a la fuga. Por cierto, fue lo único que ocurrió. Sigue, continúa el helicóptero, sigue los perros, sigue la policía buscando, está el servicio penitenciario con una gran cantidad, un despliegue muy, pero muy grande, como nunca visto aquí en General Alvear, para buscar a estos dos internos que, reiteramos, se fugaron anoche de la unidad número 30 de General Alvear. Volveremos, si así lo requiere la información, en el momento en que sea positivo o siga siendo negativa la búsqueda que se está llevando a cabo, para volver a informarles. Muchas gracias y hasta cualquier momento.